con la satisfacción de cumplir con todas las tareas que en el sector de comunales se le asignan, Gustavo Romero Beleño es de esos hombres que labora incansablemente para llegar a las metas que se traza. Ahora en marzo cumplo 11 años de estar en comunales. Como trabajador de áreas verdes, esa es mi función principal, y las otras funciones que realizo es cuando hace falta un apoyo a los compañeros de la brigada de construcción, en mina que mandan a buscarnos para apoyar allá, en Camagüey. Y bueno, así estamos, cuando nos pidan ir a ayudar a los otros municipios. Hace unos días recibió la condición de vanguardia del centro, y ante la pregunta de qué representa para él esta condición, con total sencillez respondió: para mí es un orgullo haber sido vanguardia provincial aquí en el sector de comunales. Bueno, la meta de nosotros es seguir trabajando. El sector de comunales cogió vanguardia nacional también, y cumpliendo con todo lo que hay que hacer en el servicio comunal. Gustavo Romero Beleño, quien se desempeña en la limpieza de áreas verdes en servicios comunales en Sierra de Cubitas, con su esfuerzo y altruismo honra las filas de los hombres y mujeres que dejan a su paso la imborrable huella de la limpieza. Entrevistó Georgina González Melendres.